Estos son dos de los mejores en Veracruz Estéreo. Son las 4 de la tarde, 21 minutos. Esta es Veracruz Estéreo 93.9. Siempre clásicos, disfrutando a esta hora de la tarde de dos de los mejores. Ustedes los programan a través del WhatsApp 317-547-7474, como el que acabamos de escuchar con Roquel y Collage. Las canciones In a Dream y Can We Try, algo de freestyle en esta tarde de sábado, que también se vale rico escuchar freestyle también en Veracruz Estéreo 93.5. Música clásica de los 80s, estupenda. Vamos con oyentes que nos dicen por acá en esta tarde. Vamos a ver. Hola, buenas tardes, Carlos. Me gustaría que me programaras dos canciones de Roxette. Ah, qué bueno, Roxette. Para recordar a Mary Fredrickson, que se nos fue este año. Dress for Success y The Look. Listo, vamos a tenerla por acá en cuenta para programarla en unos instantes a Roxette. Un oyente por acá nos saluda, nos dice, vamos a escucharlo. Buenas tardes. Buenas tardes, Veracruz. Mi nombre es Fernando Zapata. Me complaces, por favor, con dos de Guns N' Roses. Dulce niña mía y bienvenidos a la jungla. Gracias. Qué buenas, listo. Ya las... canciones de Guns N' Roses. Por acá nos dice un oyente que se llama Luis F. Don Carlos, por favor, dos de Pat Benatar. Fire and Ice, Fuego y Hielo. Y la canción El Amor es un Campo de Batalla, Love is a Battlefield. por favor, feliz tarde. Claro que sí, con mucho gusto vamos a ponerla en unos instantes. Otro oyente por acá nos dice algo, saludémoslo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Erna, y todos los oyentes de Veracruz. De acá desde Proyecto Acrílico, hoy dándole duro al golpe. Nos gustaría escuchar dos de Queen para que sigamos la rachita. Another One by the Dozen y Dragon Bar. Muchas gracias. Con mucho gusto, siguió con Queen. No sé, pronto hasta lo sonamos. De la campaña Fiesta que veo, fiesta que sapeo. Esta está buena. Si los indisciplinados no aprenden a las buenas, que aprendan a las malas. Por tu... Bueno, increíble esto. Fiesta que veo, fiesta que sapeo. Bueno, no está mal la idea, definitivamente, para coger un poco de juicio en esta cuarentena por la vida. Por acá tengo otro oyente. Buenas tardes, de Veracruz Estéreo. Muy buenas tardes, don Carlos Serna. Acá reportando mi sintonía, como siempre, en la mejor, en nuestra casa. Le deseo un buen desempeño de uno de los mejores programas de la radio. Desde Copacabana, John Alexander y Carolina Londoño. Fieles oyentes de la mejor emisora que puede existir en Medellín y diría yo que en el mundo. Para pedirle el favor si nos podría complacer con dos cancioncitas de uno de los mejores, de Bruce Springsteen. Una sería Glory Days. Y la otra sería Dancing in the Dark. Un Dios le pague y feliz tarde. Buen desempeño en el programa. Qué bien, hombre. Increíble. Dos canciones de Bruce Springsteen. Claro, vamos a ponerlas enseguida. Oiga, los tapabocas están muy de moda, definitivamente, para toda la familia por estos días. Y Sol Bordados y Moda tiene tapabocas increíbles. Una variedad de tapabocas. Tiene rockeros, esos me encantan. Los infantiles también, para los muchachos y las niñas que salen a la calle bien bonitos con los tapabocas. Tienen tapabocas para mujeres, tapabocas salseros. Lo mejor de todo es que tienen domicilio gratis. Si está interesado en conseguir tapabocas de estos estilos estupendos, pueden escribir a este número, el WhatsApp 317-720-8945. 317-720-8945. Vamos con dos de los mejores aquí de Guns N' Roses. Bienvenidos a la jungla y Dulce Niña Mía. Luego Pat Benatar vendrá con su Love is a Battlefield, El Amor es un Campo de Batalla, y Fuego e Hielo, Fire and Ice. En Veracruz Estéreo, siempre clásicos. Carlos Serna presenta a todos de los mejores en Veracruz Estéreo. Siempre clásicos.